Pues bueyes, centollas, langostinos. Puedo hacer con los langostinos un cóctel de primer roast beef, que le gusta mucho a José Manuel. Tío, José Manuel no va a venir a cenar esta Navidad, ¿eh? ¿Qué dices tú? José Manuel, estamos ya a finales de noviembre y necesito saber los cambios a la ciencia cierta. A ti ya te daba, por supuesto, pero ahora vino la Jessica del demonio a meterme el inquine. Porque mañana voy a ir a comprar las unidades tasadas de vianda, que el marisco hay que comprarlo ya, que luego se infla muchísimo en los precios y necesito ponerme nerviosa con tiempo. ¿Cómo que no vienes? Llama el sentido a cuentas, José Manuel. Ya lo tienes decidido, ¿no? Por lo que miro. No, ahora me escuchas tú a mí. O sea, que vas a dejar abandonada a tu anciana madre en una fecha tan señaladísima, en soledad, con 6 personas más. Desde que quedamos en cintas con vosotros, todo es sufrir. Todo es sufrir. Y dolores, en efecto. ¡Qué egoísmo el tuyo, José Manuel! Yo de verdad estoy atónita. Pues que sepas que es mi última noche buena. Lo sé yo. ¿Qué más necesito que me lo certifique? Porque lo noto ya en el corazón, que ya no llego el año que viene, José Manuel. ¿Te has de arrepentir? Cuando esté yo dentro de la caja de pino, has de decir, ¡ay, qué lástima que la última Navidad que mi madre estuvo sobre la faz de la tierra, preferí pasarla con unos amigotes! Caerá sobre tus hombros la espada de Damocles. No pasa nada para que una madre perdona todo. Ya te llevé en mi seno, José Manuel, 9 meses y medio. Pero que costaste de salir, costaste de salir. El Forces casi se dobló. Y ahora lo fácil que me abandonas. Bueno. No, ahora nada. Ahora soy yo la que no quiera que vengas. No querías venir en primera instancia. Y yo no soy plato de segunda mesa. Oh, por favor, haz tus cosas. Vete donde seas feliz. Además el roast beef. Y lo hago por ti, que a nadie más le gusta. Luego he hecho 4 días a desayunar los restos del roast beef. ¿Cómo que no lo hagas? ¿Y qué clase de Navidad es una Navidad sin roast beef? Pues de postre te voy a dar un yogur de Larsa en Nochebuena. Sí, da igual, ¿verdad? No pasa nada, tacho aquí el roast beef. No te preocupes, que hemos de sobrevivir sin tu presencia. Bueno, mamá, venga, podría, pero entonces hay que cenar más tarde, ¿eh? Porque esto de cenar a las 8 a mí no me da tiempo a llegar. Nada de eso, aquí se cena a las 8 como toda la vida. Y ahora, para que venga el marqués, tenemos que cenar a las 10 de la noche. Ni se cena a las 8 como siempre se cenó, para que a las 9 estemos todos tranquilos ya comiendo los polvorones para mirar al rey. Si no quiere venir, que no venga. Ya viste. Bueno, agora, despois de escoitar a Virtudes, sí, que é a Merifós, pois tamén temos ali outro lado, no outro lado do Atlántico, ali en Estados Unidos. Temos ali a Fina. Fina, moi boas tardes. Moi boas tardes, bons días ainda para min. Claro, inda é mediodía, non? Inda é mediodía, eh? Nos inda non xentamos. Xome, as 12 é moi cedo para poder, claro, poder xentar. Bueno, moitísimas grazas por atendernos e moitísimas grazas por escoitarnos, porque parece ser que, bueno, pois pues hai moita xente aí en Miami, porque ti estás en Miami agora mesmo, non? Ahora mesmo, sí, sempre, todos os días. Bueno, pois, agradecerche moitísimo que nos escoites. Puxéchenos en contacto, ou polo menos fixéchenos traballar para poder, non sei, intervir, polo menos entrevistar a Mary Fox, que acabamos de poñer unha peza dela que nos falaba dos problemas da Navidade co seu fillo e demais, non? Pero... fabulosa. Sodes uns seguidores incondicionais. A entrevista foi fabulosa por ambas partes. Boa entrevistada e bois entrevistadores. Moitísimo talento. El drama navideño, non? Ese é o que nos fixera hai un momentiño a Virtudes. Pero hai moitos máis, a verdade que quedamos en que nos falaría en outro momento para comentar moitas das súas cousas, pero seguro que intentaremos que ela se divirta con nosotros e non nos divirtamos con ela, non? Hombre. Claro que sí. Mira, facendes un programa estupendo, dandes de oportunidade a unha persona que ten un talento maravilloso. Porque é moi talentosa. Ela a Virtudes, que non ten moitas virtudes, que tanto a odias como a queres. Fai me reír moitísimo. É un personaxe que creou ela, fantástico, sí, que ten moito que ver. Chámalle a Virtudes Repugnante. Chámalle Repugnante porque ás veces non se porta ben, ás veces sí que... Exactamente. Claro, Xulio, é que ela é repugnante. Además, fala así, fala cun galego especial ou cun castellano especial, non? A ver, ela ten un galego moi bon. No, sí, tanto. Sí, sí, é que é galega, é periodista, sí, sí. Ademais, é unha grande... mira, non sabía. Ela ten un galego moi bon, porque, claro, eu, por exemplo, practico pouco, doume conta que ten galego bon e que non o ten bon. Moi ben, moi ben. Sí, sí, bueno, aí sodes moitos galegos cubanos ou cubanos galegos, non? Sí, bueno, mira, eu... aquí sorprendeu-me moitísimo de conocer moita xente que pouco a pouco xa foi morrendo, porque claro, era xente moi maior, que habían nacido en Galicia. Emigraron a Cuba, ou tamén moitos que eran fillos de galegos, sí. O sea, mira, hoxe o meu marido puxoche, mandouche unha canción moi bonita que non sei quen é o chico. El descubriu unha de un emigrante galega a Cuba. Creo que xa puxo no Facebook. El chamase Daniel Román, que el é cubano e traballou moitos anos aquí nunha emisora de radio. O teu marido, non? Sí, mandouche, puxo xa no Facebook. Daniel Román, non? Vou no buscar para despois, ao mellor nun momento determinado, tanto neste programa ou noutro calquera, podemoslo poñer para descubrir pois unha nova voz que non sabíamos que tanto. A ver quen é, e ao mellor somos capaces de chegar a él. Bueno, a miña intención era eso, comentar contigo e ao mesmo tempo eso, falar contigo, pois foi un placer enorme, é verdade. Moito placer sempre falar con vos, tendes un reconciño aí pos que estamos fora, moi entrañable, moi bonito. Eu sigo vos sempre porque me encanta, de verdad. Gustaríame proporcionaros algunha persona de estas que nació en Cuba, que emigró Peiquí, sí. Que eran galegos, pero fíjate xa, os que tiña como tres que eran veciños, dos morreron y unha está nun asilo. Vaya, por vaya Dios. Por Dios. Sí. Bueno, pois pues... sí. Sigo intentando, que o mellor aparece algún. Eu sigo intentando, eu vou seguindo con ese gran programa cheo de moito talento, tanto polo vos a parte como pola xente que levades a él. Temos unos grandes profesionais, Xaviche, que non puidemos conectar precisamente por teléfono, pero sí. Mira, conectamos por videochamada e aí estamos. A ver, Xulio, penso que eu era que non sabía facer. No. Temos a sorte de que temos uns técnicos extraordinarios e facemos que fan que este programa siga adiante. Agradecerche moitísimo, Xulio, que... Xulio, a radio sempre será a radio. Intentamos que... Non queda a radio nunca. Nunca. É unha compañía interesante, non? Por lo menos facemos que se comuniquen cousas, non? Nuestra querida radio. Eu teño moito contacto de sempre aquí en Miami ca radio, xa te digo, polo traballo do meu esposo, eu a veces tamén falo na radio. Muy ben, muy ben. Como nos, oxe. E bueno, e agora é un placer tamén falar con vos, practicar o meu galego. Muy ben. Así me gusta. Bueno, Fina, unha aperta moi grande, xa che mandaremos o audio, que como che fixemos outra vez, mandaremos xa tamén o noso blog onde colgamos precisamente. Onde colgamos todo. A ver se si sale tamén a foto onde estás participando connosco. Moitísimas gracias por chamarme, moitísimas gracias por vos a toda profesionalidad. Bueno, he despido vos con unas imágenes de Miami Beach, a ver si a se ve bien. Sí, sí, claro que sí. Hombre, pues vamos a disfrutar con... Bueno, pero... No, ¡ostras! Pos nos os dentes quentes, non? Que, sí. Para, mira, jolín, que mira. Qué vistas. Ostras, mira, qué vista más bonita. Ay. Sí, señor. Vaya vistas. Estamos tendo tormentas tropicales en otoño, que son de primavera, pero bueno. Bueno. Bueno. A seguir disfrutando, Fina. Muitísimas gracias por atendernos. Un biquiño moi grande para todos esos profesionales. Bueno, gracias. Da querida radio. Vale, veña, unha aperta. Hasta logo. Aperta. Música para despedirte. Hasta otro momento, Fina. Ser musa do mar.